Mientras se va difuminando la voz de Luca Prodan de a poquito en esta mañana y antes de que se hagan las 10:30, voy a saludar a Abel Zavarotz, que es intendente de General Hacha e integrante de la fórmula con Lichi Marín. Nah. ¿Cómo andas, Abel? Buen día. ¿Qué haces, Juan Pablo? ¿Cómo andas vos? Bien, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, todo bien. Arranqué con lo de la fórmula. ¿La escuchaste a Lichi Marín en este juego politiquero que hicimos el otro día en el programa Se Picó? No, en realidad la escuché y la vi, porque lo vi en directo en su momento. Después le mandé un mensajito y demás como diciendo, che, mirá en qué lío me metiste. Pero no, yo la aprecio mucho, nos conocemos hace mucho, era secretaria legislativa de la Cámara cuando yo estaba en la Cámara de Diputados y entiendo que si le daban más opciones yo no era elegido, claramente. Pero bueno, ustedes le tiraron 3 opciones, no le tiraron 15, es así. Claro, hay que darle la identidad que tiene, obvio. Le pero dimos 3 y... felicitarte por el programa. Bueno. Juan Pablo, me pareció... con otro formato y otra forma, pero la verdad está muy bueno. Bueno, agradecido. Es parte de un laburo de equipo que, además de que la pasamos bien, hacemos lo que nos apasiona. Y en ese caso, claro, a Lichi la pusimos... Si a vos te puso en una situación difícil, no me imagino ella, porque podía elegir a José Vanini y lo dejó de un lado, y el otro era, sí, bueno, sí. Más fácil de desechar que era Martín Ardán. Bueno, Abel... ¿qué va a ser el radicalismo frente a octubre? ¿Qué te imaginas? Ya sé, me vas a decir que lo tiene que decidir la convención y todo eso, pero... No, yo creo que va en camino de... Lo ha dicho Federico, con el cual obviamente estoy en contacto casi permanente. Guidugli, el presidente. Creo que ellos están explorando... Federico, sí, Guidugli, el presidente del partido, ha avanzado, o sea, está avanzando con otro sector, en este caso con el PRO, lo que era la... reeditar un poco lo que fue Juntos hace 2 años atrás, y bueno, obviamente que en muchos de los casos el partido se debate si el frente es más amplio o más acotado, y lo que yo estoy convencido es que tenemos que ir por aquello que tengamos comunes denominadores. No soy de los que piensan que hay que juntarse de todos los colores en contra de alguien, sino que tenemos que tener coincidencias, si no podemos ganar, pero difícilmente va a ser gobernar. Esta es mi idea desde siempre. Uh-huh. De todos modos, ¿crees que hay una fractura entre quienes tienen la misma visión que tenés vos, que son públicas esas visiones, que llegan incluso hasta quienes proponen volver a la lista 3, ¿no? Aquello de los inicios de la democracia, pero hay también otros sectores que militan la idea de juntar a toda la oposición para enfrentar al peronismo? ¿Hay una fractura en ese sentido en la UCR? No, yo creo que sí hay visiones distintas, y también es lógico que pueda pasar esto, donde algunos pensamos, yo siempre lo traslado y lamento decirlo, pero es lo que me pasa hace 6 años como experiencia de gestión. Yo no podría gobernar con la composición que tengo en una gestión municipal, donde hay de todos los espacios, radicales, del PRO, peronistas, independientes, vecinalistas y demás en la gestión. Si no tengo una comunidad de idea y el rumbo no está claramente definido, hubiera tenido fricciones apenas empezar a gobernar, y después de 6 años con un consejo que estaba en minoría, pero tenemos un claro objetivo y en eso se puede dar. A mí claramente no coincido con que el objetivo sea derrotar a alguien, sino que el desafío es ganar una elección, pero sobre todo gobernar bien. De lo contrario, obviamente pasa lo que ha pasado en muchas ocasiones, que solamente es un acuerdo electoral que fracasa apenas empieza a comenzar, y nosotros no podemos ni nos podemos dar el lujo de defraudar a la gente que no le está pasando bien. Uh-huh. ¿Cómo ves estas últimas intervenciones presidenciales, tanto desde la gestión concreta, donde han instalado el tema de los dólares colchón como punto fuerte, como sus actitudes personales, que dejan de ser personales porque es el presidente de la nación, que tienen que ver con algo que ya conocemos, ¿no? Pero que ha exacerbado en las últimas semanas su agresividad sobre los sectores que disienten o demás? Yo no estoy de acuerdo con aquellos que minimizan las formas. O sea, yo creo que las formas sí importan. Estamos hablando de la principal investidura, aquellos que nos tienen que transmitir al resto de la sociedad puentes de diálogo y de consensos y de acuerdos. donde permanentemente se toma una postura o rupturista o casi insultante, donde los adversarios políticos no son adversarios, sino que son enemigos. Y yo no entiendo la política, habiendo nacido un partido y habiendo, digo, alcanzado el radicalismo por Alfonsín, estoy claramente muy lejos de ese pensamiento y de esa forma de actuar. Lo que pasó en el Tedeum del 25 de mayo es una muestra de eso. Creo que no ayuda en nada, nada menos que justamente en la casa de Dios, nada menos con un mensaje muy fuerte de parte del pontificado anterior y del actual, de la reconciliación y la búsqueda de que podemos tener diferencias o discrepancias, pero nunca los modos pasan a ser una cuestión secundaria. Para mí pasan a ser una cuestión central. Y como recién cuando comenzamos la charla, vos lo dijiste, yo tengo una relación que no se tiene que confundir, que tiene que ver con poder, digo, disentir con adversarios políticos, ir a una contienda electoral y no por esos, son mis enemigos eternos. Digo, la vida democrática nos ha enseñado justamente lo contrario. Estamos hablando con Abel Sabarot, el intendente de General Hacha, que es una de las comunas, Abel, que el otro día firmó el convenio para el Plan Estratégico de Ordenamiento. Contanos qué significa eso. Es hacer una proyección de la ciudad para los próximos 20 o 30 años, donde un equipo interdisciplinario desde arquitectos, sociólogos, una especie, un aspecto de la parte de la geografía, de todo lo demás, se va a ensamblar con el equipo de gestión local y vamos a avanzar en justamente tratar de tener una mesa más amplia con los distintos actores locales y pensar la ciudad en forma conjunta para los próximos años, pues ha habido obviamente mutando, y pensar en un código urbanístico y pensar en que no sea, digo, la urgencia la que nos determine cuál es la próxima medida a adoptar. Entonces me parece que es un paso adelante. Son estudios que no son baratos para afrontar por parte de las comunas y los municipios en general, y que realmente Hacha lo necesita porque ha tenido una transformación por diversas razones. El último que se hizo fue hace más de dos décadas, y muchas veces los municipios cometemos los errores de empezar a hacer excepciones de los códigos urbanísticos y la ciudad que queremos, y creo que esa no es la idea. En ese sentido, ¿está resuelto ya quién hace ese estudio? ¿O es un proceso que está Eso comenzando? No, eso es canalizado vía el Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales. Hay un equipo que ya está definido. Con nosotros están otras cuatro localidades más. No quiero mencionar porque seguro me voy a olvidar de alguna, pero cuatro localidades más. Creo que era, bueno, voy a intentarlo. Riglos. Estaba Riglos. Uy, qué mal que ando de memoria. Había cuatro o cinco localidades de Caleufú. Claro, sí, y Bernasconi es la otra. Sí, Berlusconi, y me falta una más, los que pero sí, los firmaron que el firmamos. convenio el otro Sí, día, sí. sí. Y que han ido sumándose a otras que ya lo han hecho con antelación, y claramente es un instrumento más que útil para los municipios. Bien, te pregunto, ¿pueden llegar a tener alguna dificultad en el municipio para pagar aguinaldos o cómo están con ese tema? Nosotros vamos haciendo las previsiones. Siempre fue una decisión del gobierno municipal de acompañar la pauta salarial de provincia, y siempre hemos hecho una especie de ahorro, sobre todo con las regalías y otros recursos, para llegar a la fecha del aguinaldo. Creo que estamos llegando bien, no sobra demasiado, pero estamos llevando bien. Pero sé que hay dificultades con muchos municipios porque claramente ha habido una baja actividad, con una baja de impuestos y de recaudación, con una baja de la coparticipación y por ende los recursos de los municipios, y obviamente los acuerdos paritarios que reflejan esta necesidad de readecuar los salarios, pero que en el caso de los municipios nos es bastante difícil ante una coyuntura como la actual. La otra pata importante, además de la municipalidad, en General Hacha para lo institucional es la cooperativa, sin dudas. Vivió un proceso de cambio en las últimas semanas. ¿Te has podido contactar con las nuevas autoridades y en ese sentido ha habido algún avance, acuerdo por estas rispideces que hubo con la presidenta anterior? Sí, en realidad lo que nos pasó es que la gestión anterior tuvo mucha dificultad para entablar no solamente con el municipio, sino con otros organismos y otros estamentos, vínculos, digo, hablo de PanPetrol, del gobierno provincial, de nosotros, poco vínculo con APE, con APA nada menos. Entonces es como que era un estilo o una forma, claramente nos complica o nos complicaba en el día a día, porque tenemos un montón de intervenciones y de agendas comunes. De hecho, se logró con APA y el gobierno provincial sobre el tema perforaciones en un sector de la ciudad muy importante, en el sector este, y también alguna otra intervención más con recursos, y nos costó bastante. Y con esta nueva gestión, si bien hace una semana y pico que está, con Nazareno tengo diálogo permanente e institucional, no hemos podido tener el marco todavía institucional, porque realmente está absorbiendo mucha la información de la cooperativa con todo el equipo de gestión. Sé que están trabajando muchísimo y empapándose y poniéndose al día y tomando decisiones, pero que seguramente normalizada totalmente la situación de la cooperativa, vamos a avanzar porque tenemos un montón de agenda en común y sobre todo que nos preocupa resolver rápidamente. Bien, el nazareno a que aludías es obviamente Nazareno Venezuela, que es el nuevo Exactamente. presidente, ¿no? Abel, Exactamente. gracias por el contacto. Si querés agregar algo más sobre un tema que crees que merece interés público y por ahí no pusimos en el candelero, el micrófono está abierto. No, no, te agradezco a vos como siempre y dispuesto a hablar cuando vos lo necesites. Gracias de vuelta, Abel. Un abrazo grande. Abel Sabarots, el intendente de General Hacha, propicia entonces lo que más o menos ya viene planteando un sector, que el radicalismo esté lo más lejos que se pueda de la Libertad Avanza.